Antes era un problema para que Andrés y yo nos escucháramos el uno al otro. Andrés, ¿me puedes escuchar un momento? Sí, ahorita estoy viendo noticias. Andrés, por favor. No. Usted nunca tiene tiempo para nada y yo nunca escucho lo que le estoy diciendo. Esto es importante. Pero desde que hago parte de un programa de la emisora del municipio, la cosa cambió. Todos y todas a su programa Del Dicho al Hecho, Mujeres al Derecho. Ahora tengo la certeza que Andrés me escucha. Hola, mi amor. Estuvo muy chévere lo que hablaste sobre el derecho. Y no solo él, también los demás habitantes de la comunidad. Recuerde que tenemos algo en común. Nuestra voz. Nuestra radio comunitaria.